a la mayoría de la docencia pampeana, UTELPA. Vienen de una actividad reciente, les pregunto, ¿qué estuvieron haciendo hoy mismo, esta mañana? Sí, en este momento, en nuestra sede, en UTELPA, estamos llevando a cabo una reunión con jubiladas y jubilados docentes y también con docentes en actividad, analizando el impacto que podría llegar a tener en el sistema previsional argentino este proyecto de ley que se está tratando a nivel nacional y también este DNU que en este momento está en vigencia. Y con una muy importante participación, porque hay mucha preocupación respecto de este tema fundamental. Y bueno, ahí estuvimos y estamos con la Secretaría de Previsional de UTELPA y de CETERA, porque nos acompaña también un compañero que forma parte de la Secretaría de Previsión de CETERA a nivel nacional, conversando, explicando y de alguna manera analizando esta situación que ya de por sí es muy grave en la presentación tanto del DNU como del proyecto de ley. ¿Y hay, ven movilizado al sector de jubilados, jubiladas? Sí, ahí justamente estaban planteando en horas de la mañana el tema de ver cómo profundizar y llegar, bueno, al Centro de Jubilados Docentes, planificaban acciones, porque, bueno, nos estamos preparando camino al 24, al paro nacional del 24, y la idea también es hacer una actividad previa el día lunes en el Parque de la Memoria, que después vamos a estar invitando a los medios, donde hacer una gran foto con distintos sectores, y en el caso este, bueno, aprovechamos a invitar a jubiladas y jubilados a participar de la foto. Después iremos a difundir el horario, pero en un primer momento va a ser el día lunes. Y sí, están preocupados, preocupadas, viendo qué posibilidades hay de acceder a los legisladores y legisladoras nacionales, que nos han dicho reiteradas veces que bueno, que no, bueno, la imposibilidad de poder tener una reunión para acercarles cuáles son nuestros puntos de rechazo al DNU y a la ley. ¿Cuáles son exactamente y con precisión esos puntos de rechazo? Sabemos que tanto el DNU como la ley interfieren en múltiples aspectos de la vida nacional. Entonces también hay una mirada un poco disgregada de los sectores populares, porque cada cual está también tratando de atajar su parte. En la cuestión docente o del sindicalismo, ¿qué ven? Bueno, precisamente en la gravedad del contenido en general, tanto en el DNU como en el proyecto de ley, nosotros nos centramos de alguna manera en puntos claves que tienen que ver con la educación. También con el sistema previsional, porque gran parte de nuestros afiliados y afiliadas son docentes, jubilados y jubiladas. Pero más allá de eso, lo preocupante y lo neurálgico, por ejemplo, es que se quiere declarar a la educación un servicio esencial. Y se corre el eje y se corre también de la perspectiva que veníamos trabajando hace años en nuestro país con la Ley Nacional de Educación, con la Ley Provincial en nuestro caso, de ver a la educación como un derecho social, un derecho del pueblo. De hecho, en uno de los principios constitutivos de la CETERA, allá por 1973, es la educación es un derecho del pueblo. Y en este caso, que se quiera instalar la educación como un servicio esencial, básicamente cercena el derecho a huelga, el derecho legítimo a la huelga de trabajadores y trabajadoras, que no solamente está contemplado en las leyes nacionales, sino internacionales. Y también se la pone en un lugar que queda muy vulnerable para la mercantilización y la privatización del sistema educativo. Sí, fíjate eso, que ellos plantean el tema de la educación a distancia a partir de la primaria. Sí. Eso es gravísimo. Sí. Pone en riesgo puestos de trabajo. Nosotros permanentemente en la provincia luchamos por la creación de puestos de trabajo, por incorporar algunos espacios al sistema educativo obligatorio, generar más cargos, porque no solamente para generar trabajo, sino también para fortalecer y mejorar la calidad educativa. Y el tema de la no presencialidad abre un negocio que, bueno, ya hace varios años CETERA tiene varias investigaciones y lo viene denunciando y lo expone, por ejemplo, en la Internacional de la Educación, este tema. Pero bueno, este es el escenario propicio, ¿no? Porque es el paso previo instalar esto y desvirtuar la ley. Es más, pensaba en la Ley de Financiamiento Educativo, ¿no? Que para nosotros es un eje transversal del sistema, también es la desaparición del Estado como garante para darle lugar justamente a los negocios. Creo que eso es una de las cuestiones que está en debate. El Estado presente y garante de la educación en todo el país, con equidad y justicia social, o un Estado que se corre, se desresponsabiliza y le abre la puerta al sector privado. ¿Cuánto las sorprendió la avanzada del gobierno nacional? En realidad, en su campaña dijo lo que venía a hacer. Vos decís. Cuando él hace campaña, cuando se presenta, realmente plantea a la sociedad la desaparición del Estado como el regulador de la economía o quien se haga cargo de la educación, de la salud. Y eso significa financiamiento. Porque lo que se ve es claramente un desvío o un traspaso de todos los fondos que tiene que ver con las obligaciones del Estado para con los distintos estamentos y organizaciones de la estructura del Estado al sector privado. Y la comunicación, yo creo que por ahí lo que sí nos sorprendió, el tema de cómo una campaña a través de las redes pudo con la política tradicional, ¿no? La forma de hacer política. Yo creo que eso sí fue sorpresivo y digo, pero cómo creen, la derecha avanzó, ¿no? ¿Creen entonces, respecto del sector docente, si quieren, que seguramente es con el que más contacto tienen, creen que votaron los docentes, las docentes que votaron esto, porque los hay, por supuesto, creen que votaron a conciencia para que esto ocurra? Yo creo que se votó pensando en un cambio. Y también hay cierto, hay algo de cierto en esto, no va a ser todo lo que dice, ¿no? A nosotros nos costaba mucho con algunos compañeros y compañeras, con otros no, obviamente, quienes han transitado por el sindicato o quienes son delegados y delegadas tienen conocimiento de estos temas, porque en realidad es un proyecto político que siempre estuvo latente en la Argentina y que siempre estuvo en el poder real, entonces no es algo desconocido. Pero bueno, también el sector educativo en una encuesta de Página 12 creo que había sido el de menor cantidad de votos, ¿no? Sí, menor porcentaje de votos. Igual es cierto que hay mucha docencia que creía que esto iba a ser un cambio positivo. Uh-huh. Sí. ¿Y qué imaginan que puede ocurrir? Ustedes están planteando la necesidad de vincularse con legisladores, legisladoras. El radicalismo, está claro que Unión por la Patria en este contexto es un sector claramente opositor, sabemos qué van a hacer sus legisladores, lo han dicho. El tema es las otras fuerzas partidarias, si se quiere también populares. No está claro para qué lado van a ir y eso puede resultar clave respecto del destino como país, más allá de estas cuestiones puntuales. ¿Qué imaginan? Bueno, nosotros en principio un poco lo que se plantea y ya junto con otros sectores, no solamente el campo educativo, porque esto trasciende a un solo sector de la sociedad, es pedirles que bueno, públicamente tomen postura y digan qué van a votar o qué no van a votar. Como vos bien dijiste, hay un sector que ya se dijo qué iba a hacer y en este sentido se expidió al respecto. Por eso es importante que el resto, en este caso los legisladores y legisladoras pampeanos y pampeanas que nos representan, digan qué van a hacer y qué van a votar. Porque en realidad, cuando uno analiza y sigue leyendo y analizando el contenido, sobre todo del proyecto, ¿no?, que se está debatiendo, realmente es refundar otra Argentina. Sí, sí. Realmente es ir contra el sistema democrático y contra los derechos de las personas, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los ciudadanos, de las aparte de la pérdida también de poder de las provincias, digo, ¿cómo quedan vulnerables las provincias? Porque, bueno, en el caso, por ejemplo, previsional, lo que estábamos analizando es, en el caso de la caja jubilatoria docente, hay un 7% que ingresa de dinero que la nación envía a la provincia para conformar ese 82% de lo que se constituye después el ingreso del jubilado o de la jubilada. ¿Qué pasa si esos fondos no están? ¿De dónde la provincia los obtiene para poder garantizar el salario? Digo, esta es una de las preguntas. Sí, los recursos coparticipables también, si cae la actividad. Caída, ha caído ya. Lógicamente, claro, sí, sí. Hay una pérdida de ingresos. Y es preocupante, y por ahí sí eso es cierto que hay que hacer hincapié, sobre todo en los más jóvenes, respecto de, hoy Roxana decía en la apertura que si de algo tenemos que estar orgullosos y orgullosas los pampeanos es de nuestras jubilaciones. Son envidiadas, ¿no? En otros años, en las reuniones a nivel nacional, cuando íbamos y se explican y se exponen, incluso también la paritaria o el trabajo que tenemos respecto de la estructura salarial. Hoy todo eso desapareció de un plumazo, entonces la discusión de la jubilación no está garantizado que nos vayamos a mí, por ejemplo, que me faltan 10 años, no voy a tener la jubilación y Roxana también está cerca de la jubilación, no están esas condiciones garantizadas, porque hoy el Estado avanza sobre las provincias que tienen caja propia y las definancia de dos maneras, sí. Con el aporte que tiene que hacer, pero a su vez con la caída de la actividad. Exacto. Entonces, ¿qué provincia va a poder garantizar, por más perfecta que sea o por el logro que hayamos tenido en algún momento? Sí, porque esto no afecta a jubilados y jubiladas actuales. Afecta, obviamente, pero también, en nuestro caso, como dice Claudia, a quienes están en los últimos 10 años de la carrera. Este momento, claro. Porque cuando a vos te calculan tu haber jubilatorio, según nuestra ley, toman los 10 últimos años de tu carrera. Entonces, la verdad es que es muy preocupante. Uh-huh. El paro es el 24 de enero. ¿Qué posibilidades tienen...? La docencia está de vacaciones, por supuesto, pero ¿qué posibilidades tienen de sumar trabajadores del sector de manera masiva a esa jornada? Y a pesar de que estamos en un periodo de receso, nosotros hemos hecho varias reuniones a lo largo de todo enero, incluso los últimos días de diciembre, y ha habido una alta participación. Uh-huh. Una alta participación, a veces, obviamente, el interior un poco más complejo por el tema de viajar, pero nosotros hemos ido a la ciudad de General Pico, hemos estado reunidos en el último tiempo, hemos ido a Alvear, hemos ido a Luigi, o sea, tratar de recorrer, y la gente está movilizada y está permanentemente en comunicación, cosa que obviamente nos alegra y habla del compromiso de las y los docentes. Creemos que el paro va a ser importantísimo, más allá de que nosotros estamos en receso, pero es el puntapié inicial para todo este trabajo de unidad, de discusión, de llegar a acuerdos de los distintos sectores. Creo que va a dar su fruto en la provincia de La Pampa y, bueno, en el país creo que también va a ser contundente. Las centrales están trabajando para eso y la población acompaña. Recuerdo, estuvimos en el cacerolazo, ¿qué día fue de enero enfrente a la universidad? Bueno, estaba la Feria del Regalo. Sí, espontáneamente se sumaba la gente muy preocupada, sin banderas y sin organizaciones detrás, y fue realmente importante y además digo, poder escuchar lo que decían, ¿no? Desde el sentido común, no por ahí desde nosotros que estamos, representamos un sector y militamos dentro de distintos espacios. La gente común que se ve afectada por las medidas nos apoyaba, tocaba bocina, acompañaba y éramos cada vez más y la verdad que fue un momento donde queda en evidencia qué es lo que está pasando, ¿no? En la calle. ¿Cómo perciben que actúa la oposición que tuvo UTELPA en el último tiempo? Que conformaron listas, hubo dirigencias, hay otros sectores que se autodenominan autoconvocados, autoconvocadas. ¿Están participando? ¿Alcanzan a entender qué posición tienen frente a estas políticas del Gobierno Nacional? Nuestra oposición, sobre todo, se da aquí en la ciudad de Santa Rosa. Sí. Ha venido participando en las asambleas, en todas las asambleas que como sindicato hemos hecho. Hemos llegado a acuerdos en esas asambleas que después fueron mandatos de la seccional. Recordemos que para llevar mandatos y tomar decisiones o definiciones, nosotros tenemos en cuenta los mandatos de las 17 seccionales que conforman la UTELPA. La seccional Santa Rosa ha ido con su mandato, donde ha participado también la oposición. Nos han acompañado en la paritaria, van y están presentes en las discusiones en la paritaria, porque nuestra paritaria es abierta, o sea, pública. La gente pública puede ir sin voz y voto, y han estado acompañando, o sea, que en la apertura al diálogo desde el sindicato y desde quienes conducimos, tanto el secretariado provincial como la seccional Santa Rosa, abiertos a a la participación y a los acuerdos y consensos necesarios. Podemos tener muchas diferencias, pero hay cuestiones que son muy importantes y que están en juego en este momento con estos temas que venimos a hablar. Y en eso hemos acordado. Bueno, eso. Sí, hemos acordado el 100%. Claro, porque, digamos, lo pregunto absolutamente de manera sincera, porque digamos es una oposición que ha estado muy acostumbrada a expresarse públicamente con permanentes comunicados, documentos y demás, y frente a estos temas se lo ha visto un poco ausente, digamos, no han fijado una posición pública. No, si ustedes revisan las redes, ellos han estado presentes con esta misma mirada crítica respecto de la avanzada del gobierno nacional. Y con, bueno, nosotros hemos venido haciendo algunos planteos a fin de año respecto de el salario, respecto de cuestiones que veníamos discutiendo en la paritaria, y ellos en las asambleas han participado y han estado de acuerdo. Bien. ¿No? Porque creo que hay que empezar a pensar qué discusiones vamos a dar en esa paritaria para fortalecerla en un contexto tan complejo. Bien, bueno, ahí hago una consulta también coyuntural. Se suspendió la reunión paritaria prevista. El gobierno argumentó algo bastante atendible, que es la incertidumbre que reina. Pero, ¿qué expectativa tienen más allá de eso? Más allá de que si el encuentro es la semana que viene o cuando pueda ser, ¿cuál es la expectativa de negociación ahí? Bueno, nosotros en realidad lo que estamos diciendo es, entendemos, y por eso como tanto AMET como UTELPA aceptamos el pedido del gobierno a través de la Secretaría de Trabajo de postergarla para la semana próxima o para cuando fuese, porque nuestra expectativa realmente es la necesidad de seguir discutiendo lo salarial. Hemos realmente perdido mucho desde octubre, que pudimos cerrar con la última cláusula de actualización, a esta devaluación y la inflación que ha crecido. Necesitamos ir recomponiendo, necesitamos que la gente a fin de mes tenga un aumento al salario, que tienen que ser tramos muy cortos de negociación. No podemos pensar en negociar cada tres o cada seis meses. Tenemos que acortar esos plazos, tenemos que ir realmente siguiendo todas las variables económicas. Es entendible, lo sabemos, ha caído el ingreso de coparticipación a nuestra provincia, pero de todas maneras las y los trabajadores de la educación, que es el sector al que representamos, necesitamos realmente resolver en la paritaria a muy corto plazo un incremento que lo posible tiene que verse reflejado en el salario de enero. Porque ya es realmente preocupante. Y lo vemos la vida cotidiana, el aumento de los precios de los alimentos, los combustibles, las tarifas. Entonces es muy importante poder sostener el ámbito de la paritaria, creemos que es fundamental, porque es el lugar donde nosotros vamos a seguir discutiendo los problemas del sector, las necesidades. En este caso hablamos de lo salarial, pero también hay condiciones laborales que nos tenemos que seguir sentando a discutir. Y en este caso realmente es muy importante que podamos sentarnos la próxima semana. Sí, además nosotros a cerrar esto y a tener realmente un incremento en enero. Nosotros, perdón que interrumpía, siempre analizamos la estructura del salario, pensamos el sector docente es mayoritariamente mujeres que en muchos casos son sostén de familia, entonces creemos que es fundamental fortalecer el salario. Entendemos obviamente el contexto, pero digo, poder mejorar el salario de las trabajadoras es fundamental. Porque, bueno, se viene el inicio de clases, creo que ustedes habían hecho un informe o algún medio ha hecho un informe respecto de la canasta escolar, son cuestiones que nos preocupan y que nos ocupan y que tenemos que empezar a estudiar en más detalle, de ver cómo determinados sectores de la docencia están más desprotegidos o más vulnerables, ¿no?, al ajuste, y ver cómo garantizamos eso. Y por otro lado, exigir al Estado y monitorear, como lo hacemos permanentemente, bueno, el acceso a los comedores escolares, la comida, la posibilidad de que haya útiles desde el sector público para aquellos sectores más vulnerables, que lo hemos visto, hay políticas provinciales en ese sentido, pero bueno, también es cierto que eso por ahí va a tener que ser más monitoreado de cerca. Les planteo, para ir cerrando, una pregunta un poco más profunda que no vamos a resolver ahora, pero que sí, siempre está presente, supongo. Se ve también en los resultados electorales una mirada de cierta insatisfacción con los resultados educativos. Y no lo digo tomando en cuenta las pruebas PISA ni todos esos inventos que pueden hacerse, sino desde las familias de manera genuina. Hay una sensación de que la educación, que se ha vuelto muy inclusiva en las últimas décadas o años, no termina de dar las respuestas que las personas esperan. ¿Qué creen que sí tiene que modificarse en el sistema educativo? No con esta onda que tiene el gobierno nacional, que es pasar por encima de todo esto, pero ¿qué es lo que sí debiera reformarse dentro del sistema educativo para generar esa satisfacción que hoy no está en las familias, en el pueblo, digamos? Sí, en realidad lo que nosotros siempre planteamos como sindicato es, bueno, fundamentalmente cuando nosotros decimos que defendemos la escuela pública y la educación como un derecho, decimos el financiamiento necesario para que estén los cargos necesarios en el sistema, el trabajo colectivo, el trabajo colaborativo, la construcción de los proyectos escolares, el repensar las prácticas docentes, pero no desde una mirada individualista, mercantilista y meritocrática, repensarlas desde una construcción colectiva, repensarlas desde poder pensar las prácticas áulicas, los proyectos escolares con una mirada junto con la comunidad, con el entorno donde está la escuela, poder generar las oportunidades de discusión, la participación de las y de los estudiantes. La escuela es un lugar de oportunidad y es un lugar de construcción de conocimiento. Entonces, repensarlo desde ese lugar, obviamente con el financiamiento necesario, absolutamente necesario, para que esto así ocurra, con políticas educativas al respecto también, con formación docente. Recordemos la importancia que tuvo en su momento la formación docente a través del INFOD, a través de un proyecto de política nacional de formar en servicio, y desde este lugar, desde las prácticas y desde una mirada desde la educación inclusiva, con formación docente para eso, pero con una construcción y un repensar la escuela permanentemente, colectivamente, donde también las y los estudiantes tengan voz, donde puedan participar, donde haya proyectos que involucren a la comunidad, donde se resignifiquen los contenidos, donde empecemos a discutir y poner en relevancia qué es lo que tenemos que enseñar, cómo lo enseñamos, cuál es la población. Digo, hay muchas cuestiones que hay que mirar, que hay que resolver, y que es cierto que hay problemas y que es fundamental enfocarse en poder resolverlos, pero no de esta manera, no como está planteando este proyecto, que es ir camino a una educación meritocrática, individualista, a una educación donde el sector privado tenga injerencia, donde se empiecen a construir rankings de escuelas de primera, de segunda, de tercera, estudiantes de primera, de segunda, docentes en el mismo sentido. Se plantea la evaluación docente para medir qué es lo que sabe el docente, o al estudiante. Digo, por ese camino no, por ahí no es. ¿Hay cuestiones para resolver? Sí. ¿Y hay propuestas que se pueden hacer? Sí, con un Estado presente. También es cierto que... con políticas públicas claras y con una participación importante y debate para poder construir estos proyectos. También es cierto, digo, que está instalado y por ahí los medios de comunicación tienen un rol importante en esto. ¿Qué es la calidad educativa? Cuando hablamos de calidad, ¿no? Entonces, esto de poner a la escuela pública en un lugar donde no hay calidad, porque van todos, todas las clases sociales, creo que... Aquella frase del propio Macri siendo presidente, ¿no? Caer en la escuela pública como si fuera lo peor que te puede pasar. Eso cala en el sentido común y es muy difícil de desandar, ¿no? Y sobre todo en el sentido común que generan, vos aludías a los medios, hay que decirlo, son sobre todo los medios porteños. Sí. Y porteños, claro. Sí, por que supuesto. Responden a un poder político económico determinado. Sí. Entonces, ahora, con el poder político. Sí, por eso digo, ¿cómo desarmás todo eso? Por ejemplo, nosotros defendemos de manera irrestricta la obligatoriedad del secundario, pero la obligatoriedad con calidad. porque además está comprobado en la realidad, digo, las universidades que se crearon hace unos años en la Argentina, que fue increíble la cantidad de universidades públicas en lugares estratégicos donde la población no accedía a la universidad, creo que habla de un tránsito por la escuela primaria y por la escuela secundaria que ha garantizado que los pibes y las pibas puedan ir a la universidad, ¿no? Y además son universidades que han tenido egresados y egresadas, y creo que eso es calidad educativa, ¿no? No tenemos profesionales que no sean reconocidos a nivel mundial ni a nivel latinoamericano, todo lo contrario. Entonces digo, hay que mostrarle a la gente por ahí qué es lo que hace la escuela, qué es lo que hace la universidad, que hoy también es un sector al que acompañamos, porque la verdad que con las medidas anunciadas de un presupuesto igual al del año pasado, va a haber un fuerte desfinanciamiento de la universidad pública, y eso realmente es un retroceso, porque si algo es que la Argentina ha sido orgullo nacional es la universidad, ¿no? Siempre estamos en los primeros rankings, la Universidad de La Pampa en el caso nuestro, así que la verdad que hay todo un trabajo por hacer respecto de mejorar el secundario, de mejorar la primaria con inversión, sí, con presencia del Estado. Nosotros como sindicato y como parte de la política gremial que tiene que ver con la formación que el trabajo, la construcción de conocimiento que también hacemos, también nosotros problematizamos y ponemos en debate el trabajo docente. De hecho, lo hicimos este año, el año pasado, el 2023, en regionales nos hemos encontrado con docentes de toda la provincia y cerramos aquí en Santa Rosa un congreso que fue realmente multitudinario, y uno de los ejes de discusión, el eje principal era el trabajo docente. También mirándolo, repensando, pero siempre poniéndolo en valor, porque en las escuelas pasan muchas cosas importantes, significativas, buenas, que a veces están silenciadas, que no se conocen. Y siempre la escuela aparece en los medios cuando ocurre una situación conflictiva, cuando hay una violencia o problemáticas. Y la verdad que después disparan un montón de opiniones para instalar esto de que la escuela pública no sirve, de que nadie aprende. ¿Hay cuestiones para resolver? Sí, seguramente. Pero no desde este proyecto y este modelo. Rosana Gugliara, Claudia Calderón, secretaria general y secretaria de prensa de UTELPA, les agradecemos, y si quieren cerrar con un último concepto o alguna invitación a las actividades que están previstas para lo que viene, por supuesto que está el micrófono. Bueno, el día lunes en el Parque de la Memoria, después se va a estar el horario a confirmar, se va a hacer una gran foto. Sí, eso lo organizamos desde la multisectorial en la que estamos participando como UTELPA. Y sí, no necesariamente, no es solo para docentes, no. Para toda la comunidad. Este lunes que viene, previo al 24. ¿Y a qué hora es? No sabemos todavía, el horario no está ya definido. Ya les vamos a informar. Pero bien. Bueno, después yo te mando un mensajito. Y bueno, el día 24. El paro del 24. Creemos que ese tiene que ser un punto de inflexión, tiene que ser una gran movida, participación en las calles de todos los sectores, no solamente del docente. Nosotros, bueno, acá en la provincia vamos a confluir en Santa Rosa. En Santa Rosa, estamos en contacto con delegados y delegadas, con docentes, estamos en receso, pero estamos muy movilizados. Estamos en alerta y movilización desde ya hace varios meses, y la docencia también, porque tenemos muchas consultas y prácticamente el contacto es diario. Gracias de vuelta. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, UTELPA acaba de pasar por nuestra radio Kermés, con esta idea de, en nuestras mañanas kermeseras de verano, abrir las puertas a la discusión, al debate, a instalar estas cuestiones que tienen que ver con nuestro presente y sobre todo con el futuro de quienes vivimos en este país.